Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 247. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía de Tito Pelea en Facebook, Mr. Sparrow Wolf. Tío, ¿qué es la que hay? ¡Ding, ding, ding! Papi, todavía me duelen los nudillos. Estoy como Charlie Sheen en Hot Shots, cuando metió las manos así en los M&M. Pues así estoy yo, mano, ready, tumbando dientes a todo lo que da. Así es, gente, así es. Soy peleón y ¿qué pasa? Tira para adelante, güey. Mario, yo creo que rompimos un récord, Mario. Arrancando. Sí, arrancando. Es que yo me imaginaba que tú ibas a mencionar algo de eso, pero no me esperaba que fuera tan al principio. De hecho, tenemos una noticia que está relacionada a ese incidente. Eso va a evolucionar a esa conversación. Me imagino que tú pensabas que iba a llegar ahí. Sí, pero eso no, es lo que yo pensaba. Yo pensaba que por lo menos iba a durar esa noticia. Pero ya, gente, de verdad que ilustrar gente con gringola, tú sabes, es difícil. Es difícil, lo tratamos de hacer con respeto, y pues si no por ahí el respeto, pues entonces vamos a hacer uso de la fuerza extrema. Y pues, lamentablemente, otro troll ha sido enviado a las profundidades. No creo que vuelva a salir, honestamente. Hizo un intento de excavar para arriba, pero le dio un bitch slap así y ya. El Kraken se la llevó. Oh, sí. Bueno, gente, esta semana tenemos tremendo episodio. Este es el episodio que sale justo antes de Thanksgiving. Thanksgiving o Acción de Gracias es este jueves. Y este episodio sale en martes. Así que, al igual que todos los años, al igual que en las pasadas 4 temporadas de Nivel Escondido, vamos a estar haciendo, you know, el recorrido por todos esos especiales, todas esas ventas especiales para el Black Friday, que hace tiempo dejó de ser Black Friday, ahora es, you know. Ahora es Black Week, prácticamente. Yeah, Black Thursday, y hay sitios donde todavía ni ha oscurecido a la hora que es Thursday. So anyways, gente, pues eso es lo que hay para hoy, así que vamos a arrancar con las noticias, pero ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y comenzamos hablando de probablemente el notición de la semana. Este fue un notición del lado negativo. Usualmente el notición de la semana es un bombazo porque es algo que, wow, mucha gente lo toma por sorpresa. Es algo muy bueno para los gamers. Y en este caso sí, tiene cierto ángulo que es bueno para los gamers, pero viene en una situación un tanto incómoda. Si ustedes recuerdan, Star Wars Battlefront 2, ya gente que había jugado el beta, estos sites grandes, habían dado su opinión en cuanto a lo que ellos percibían iba a ser el sistema de microtransacción, que se iba a convertir el juego en un pay to win. Ibas a tener este paywall típico de los premiums, pero en un juego de $60. Mucha gente está acostumbrada a los paywalls en juegos que son gratis, y no es que le encanten, pero entiende de que, ok, no me están cobrando por él, yo sé que ellos quieren ahí darme con la pared, ok, fine, I can live with that. Pero en este caso, un juego de $60, con este sistema de microtransacciones donde el juego te empuja a invertir porque vas a estar en desventaja versus otros jugadores que quizás le dediquen más horas o que simplemente gasten dinero real, y entonces se formó la controversia. EA decidió justo antes de la salida del juego deshabilitar el sistema de microtransacciones. O sea, ¿era qué coincidencia? Ya, no es coincidencia. Oye, ninguna, porque ante todo el backlash, esto era esta única avalancha que se estaba haciendo cada vez más grande. Estaba la internet reaccionando muy fuerte de manera negativa en contra de esto, y ellos deciden hacer eso. Se rumora que en parte de, parte de la decisión viene quizás ante presión de Disney. Sabes que Disney se está preparando para el lanzamiento de la nueva película de Star Wars. Y ellos puede ser que no quieran ningún tipo de prensa negativa alrededor de nada Star Wars. Y esto ciertamente ha venido a traer un mal sabor de boca. Entonces EA deshabilitó eso. No es que hayan arreglado el sistema, pero por lo menos ahora nadie puede ir a comprar y ganar una ventaja por encima de los otros jugadores que no hayan comprado. No sé cuál será el futuro de esto, si una vez salga de cines Star Wars, vengan a reincorporar esto, o vayan a reestructurar el sistema para que uno tenga una progresión un poco más natural sin tener que invertir dinero. Hay que ver. So, técnicamente es una victoria para gamers, pero luce muy muy mal toda esta situación y le resta momentum al juego, que el juego lucía muy muy bien. Pero ya, todo este escándalo ya hace lucir mal el juego, hace a uno pensarlo dos veces si gastar sus $60 en Star Wars Battlefront o en cualquier otro juego. Bueno, yo estoy aquí esperando, ¿verdad?, que sea mi turno. Desde el intro, ¿verdad?, estaba loco por aclarar qué era lo que había pasado. Gente, resulta que, obviamente, con esta noticia que menciona Gato, a todas luces, hasta un ciego, y lo digo con todo el respeto, ¿verdad?, si tenemos audiencia ciega, greetings, mis amigos, saludos, yo también soy ciego del lado izquierdo, así que puedo tripear con eso. Hasta un ciego lo puede ver, ¿ok? Hasta yo sin espejuelo lo puedo ver. Y EA se dio cuenta de que se metió en un charco de mierda hasta el cuello con esto de las microtransacciones en línea de pay to win. Todos los gamers estamos de acuerdo, podemos concordar en que la microtransacción como tal en un juego no es el problema. El problema está cuando tú pagas por obtener beneficios que de alguna forma u otra te den ventaja en lo que vendría siendo el desarrollo del juego como tal, sea esto en player versus computer o PvE, que es player versus enemy, o PvP, que es un juego en contra. Este juego en particular, desde un principio, desde el beta, se estaba rumorando, ¿verdad?, fuertemente que los loot boxes o las cajas estas con artículos iban a estar compuestas de cosas que sí le iban a dar ventaja táctica a quienes los consiguieran. Y el juego estuvo bajo escrutinio desde entonces y todavía está bajo fuego por dos razones. Está bajo fuego por la línea de los loot boxes y de la ventaja que te da y whatever. Y está bajo fuego porque en ciertos países aún ese sistema de loot boxes se considera hasta cierto punto apostar. Se libran de la línea de la apuesta con el tecnicismo de que pues al menos está recibiendo algo, quien sea que lo compre. Me explico. Digamos que tú eres un jugador y tú lo que quieres es el Bola Blaster de Chewie. Lamentablemente no es que tú puedes ir a una tienda y comprarlo, lo cual sería peor, sino que tú compras loot boxes esperando que te salga y quizás tú inviertas $30, $40 más hasta que te salga el blaster que tú quieres. Ese blaster tú lo podrías conseguir técnicamente jugando, o sea, con in-game currency, pero te tardarías bastante tiempo en lograr conseguirlo. Eso es EA, ahora mismo con Battlefront 2. Ellos te daban la opción y estaban diciendo, no había problema, no hay problema con que tú no quieras adquirir el producto mediante loot boxes, y con dinero real, con la microtransacción, tú puedes jugarlo, no hay problema, juégalo. El chiste es que para usted hacer un unlock de todo el contenido mediante in-game currency, es decir, mediante tus propios méritos, mediante no soltarle ni un centavo más a EA, te ibas a tardar aproximadamente 4 años en jugarlo. O sea, eso es una soberana ridiculez. ¿Qué sucede? Que, ¿verdad?, nosotros pertenecemos a varios grupos adicionales de gaming, entre ellos el GG Gamer Group, y un usuario ahí estaba defendiendo a EA, básicamente. Y entonces mi línea de pensamiento es, en serio, loco, o sea, tú estás diciéndole a alguien que te dispara en un pie, le estás sonriendo, le estás diciendo gracias por dispararme, loco, dispárame en el otro, por favor. sea, pero what? Quizá estaba jugando Fortnite conmigo y era Motomonku. O sea, Motomonku, a pesar de que le disparé. Es buena gente contigo. Es buena gente conmigo. No era moto, no era moto, para nada. Esto, y entonces, pues nos envolvimos en una acalorada discusión que últimamente generó en el usuario básicamente irse en lo personal. O sea, es que se quedó sin argumento porque es la verdad. Mi punto es, no puedes defender lo indefendible. O sea, hasta EA se dio cuenta que hizo algo mal y por algo puso las microtransacciones en pausa. O sea, sea por voluntad propia, porque papá Disney llamó y dijo, mira, caballito, ¿qué pasó aquí? Como bien dice Gato, ¿verdad? Que pues es una mini victoria para gamers. Y decimos mini porque no sabemos hasta cuánto tiempo esto va a estar. O sea, no es que se eliminaron del todo, es que están puestas en pausa. Y el peligro de esto es que si los gamers no vocalizan su malestar en cuanto a esto, aplauden como morsa, adquieren el juego como quiera, y como quiera terminan comprando los loot boxes, esto es el principio del fin. O sea, todos los juegos entonces van a comenzar a hacer esto. Y no es que no hayan juegos que lo hagan ya, pero un juego triple A que sea también, para acabar de fastidiar, pay to win, porque ya hay juegos triple A con sistemas de loot boxes, pero son cosas estéticas. Hablamos de Rocket League, hablamos de Gears of War, hablamos de Destiny. Son cosas meramente estéticas. Nada de lo que viene en esos loot boxes cambia el juego para efectos de darle ventaja a ningún jugador. Y por ahí va mi punto. Y again, el punto del otro compañero era que no había problema, que era cuestión de entonces uno jugar bien, y bla, y él era la hostia jugando, y bla, bla, bla. Y allá me sacó unas tarjetitas de que si es el más periodista. Y yo le dije, de verdad, ¿tú sabes lo que es la definición de periodismo, caballo? O sea, un periodista se supone que no tenga miedo a decir la verdad. Entonces tú lo que estás haciendo es relaciones públicas. Tú me perdonas. Entonces el tipo se y yo ni siquiera estaba en mi final form. O sea, no cuquen a Sparrow escribiendo, por favor. No lo hagan. No lo hagan. Yo escribo por fun. Y termino escribiendo 5 párrafos. Cuando estoy en puede ser que termine escribiendo 10 o 12. Y si subo a Super Saiyan, te puedo escribir un ensayo completo de universidad. O sea, take it easy. Take it easy. Y ya, no voy a hacer más comentarios. Simplemente que gane. Para muy orgullosamente para Nivel Escondido y el resto de la comunidad. El campeonato se quedó acá, en casa. Cualquier cosa pueden venir a discutir acá conmigo en confianza. A ver qué es lo que les va a pasar. Un fenómeno que es bastante, yo diría que es bastante único de los videojuegos. Es que los videojuegos son un producto que uno lo compra sin conocer exactamente cómo van a funcionar las reglas en él. Y cuando digo reglas me refiero a todo este sistema de monetización del juego. Particularmente en estos tiempos de ahora, donde eso existe. En el pasado, ¿no? En el pasado uno compraba el juego y uno sabía que pues pagó por él y ya no tenía que volver a pagar por él. Pero hoy día hay tantos juegos que tienen este tipo de sistema, ya sea para cosas estéticas o cosas que como tal afectan el gameplay o dan ventajas adicionales. Y uno depende de estos reviews, depende de la prensa que cubre los videojuegos para estar al tanto de eso. El problema de eso es que no todos los gamers están al tanto de las noticias o están muy pendientes. Entonces, van a haber personas que van a ir a comprar esto porque es Star Wars y lo compran y llegan a su casa, empiezan a jugar y se van a dar cuenta de que, wow, estoy soqueando aquí increíblemente. Y en algún punto puede ser que se den cuenta que quizás el problema no es totalmente ellos, es que no están gastando dinero para estar a la par con los demás. Correcto. Y entonces, y nuevamente es un fenómeno que yo creo que es bastante único de los videojuegos y la manera en que están estructurados. EA definitivamente no hizo su asignación. Si ellos hubieran entendido al público que ellos atienden, al público de que le tratan de vender los videojuegos, rápido hubieran identificado que ese sistema no iba a ser bien recibido y se hubieran evitado estos dolores de cabeza. Yo entiendo de que, ese es su juego, ese es su proyecto, ellos están en todo su derecho de sacarle el dinero que ellos entiendan que es justo, pero por el otro lado están los consumidores, en este caso los gamers, que toman su decisión con su dinero. Y esta controversia de seguro le va a afectar las ventas. Un juego desde que venía, desde ya está afectándole las ventas. Un juego que venía con tanto hype, porque lo que se veía era un improvement, una mejoría grandísima sobre el primero. Uh-huh. Y ahora viene a desinflarse este globo donde venía el juego. Ya ellos van a recibir el golpe y en verdad es su culpa. Ellos sí, nuevamente hubieran entendido su público, el mercado que a quienes ellos están llevándole el juego, eso no hubiera pasado. Y en el caso particular de los videojuegos, los que compran los juegos day one, usualmente son gente sumamente vocal, ya sea que están en Twitch, o están en YouTube, o son gente que sigue los videojuegos y habla con otras personas y se comienza a regar la voz. Y ya, y cuando tú entras con el juego con una primera mala impresión, lo que va a ir en este efecto cascada no es positivo para el juego. Correcto. Y como bien dijo Epic JC, estábamos discutiendo esto en el Discord. Esto es algo que también se ve, un fenómeno que también se ve en los juegos móviles. Oh, sí. Con el único detalle de que esto no es un juego móvil. Entonces, obviamente va a haber un público que lo va a resentir, va a haber otro público que le va a ser relativamente familiar. Ya, pero en el caso móvil, yo lo mencioné por encima, ya uno se ha acostumbrado, porque muchos de esos juegos son free. Son gratis, y uno los juega hasta que le da a la pared, al paywall. Ajá. Donde tú no puedes ir más adelante porque el paywall está ahí obligándote a escalarlo, haciendo un grinding increíble o pagando para saltar. Pero la gente como dice, pues como es gratis, I'm okay, que lo hagan. Aún así, a mí me molesta, yo lo he mencionado en otras ocasiones, a mí me dañaron la serie de Plants vs. Zombies, a mí me encantó ese primer juego, y el segundo lo hicieron girando alrededor de las microtransacciones. Y el balance del juego está horrible, porque el balance está balanceado a favor de que uno gaste dinero real. Mire, si usted quiere mi dinero, déjeme comprar el juego. Como hicieron con el primero y ya, y deme un juego balanceado, donde la dificultad está balanceada, donde es un juego retante que tú sabes que no es que te están empujando a comprar. Uh-huh. Pero anyway, nuevamente, uno en el lado móvil, lo tiende a... Es más familiar aceptar, y lo tiendes a aceptar y a excusar, quote unquote. Pero, again, estamos pagando $60. Y si vamos un poquito más allá, vamos en retrospección. La realidad es que cuando llegaron los DLCs, Full Blast, acá a lo que era el gaming, de consola, porque en computadora, antes se llamaba, estaban ahí, se llamaban las expansiones o los expansions, expansion pack, y estaban presentes desde un poco antes que los DLCs. Pero cuando los DLCs hicieron su llegada oficial a las consolas, mucha gente la resintió en un principio, pero la diferencia crucial del DLC o de muchos DLCs es que, por ejemplo, en un juego como Gears of War o en un juego como Call of Duty, los DLCs que te dan, aparte de ser skins, son mapas para el multiplayer o prehistoria o posthistoria, o sea, un capítulo relativamente corto de algo que no se vio en el juego, que la gente dice, pues mira, sería cool chequear un spin-off de ahí. Esto que no es lo mismo necesariamente, ¿verdad? Para la audiencia que nos escucha y que tal vez no son tan hardcore gamers, esto que esta situación que está pasando con las microtransacciones dentro de un juego como tal, que te cuesta $60, que el DLC, por ejemplo, te cuesta $20 cada DLC, pero si compras lo que se llama el Season Pass, el pase de temporada, pues te incluye todos los DLCs que hayan hasta que whatever se acabe el juego, o por lo menos de esa temporada, porque habían juegos, eso se llamaba Season Pass en un momento dado, porque habían juegos que sacaban contenido por temporada, o sea, dividían sus contenidos descargables en lapsos de meses o de durante el año, cosa de que pudieras disfrutar de más de uno por cuero con los seasons. Pero definitivamente este detalle de las microtransacciones dentro de Battlefront, sea un juego otra vez triple A, no es freemium, esto que vale sus $60, que obviamente te vas a fastidiar jugando, etcétera. Es simplemente un eje de controversia, como bien mencionó Gato. El problema real estriba en que esto llegue a manos de gamers que no son tan hardcore, que lo vean como que, ah, whatever, ¿sabes? No saben bien por qué es la pelea con EA, tú sabes. Igual que en un momento dado, a lo mejor la gente no sabía bien por qué era el descontento con Konami, que es la misma línea. Hay gente que todavía al sol de hoy no entiende bien por qué el descontento con Konami, cuando Konami estaba muerta y estaba viva gracias al proyecto de Metal Gear, de la manera que trataron a Papa Kojima. Obviamente eso le va a dejar una llaga a los fanáticos de Metal Gear, que eran los que mantenían Konami vivo. Entonces lo menciono porque obviamente tiene que ver el hecho de estar informado con lo que pasa dentro del mundo del gaming, y hay veces que son detalles que se nos escapan. Si te enfocas nada más que como consumidor, como fanático de Star Wars, por ejemplo, si eres un fan de Star Wars, oh, cerrado, lo quieres jugar. So, you know, hay que mantener eso en justa perspectiva. Yo espero que de esta EA aprenda, y no solo EA, sino otros desarrolladores por ahí, que así no es como tú haces las cosas. O sea, la comunidad se estaba expresando desde el beta que eso no era lo que querían. Y EA, como Microsoft también en un principio, con el Xbox y con la... que después tuvieron que comerse todo lo que hablaron y después pedir cacao a nivel para tratar de vender, y ahora van a ver lo que están haciendo en los choppers cuando vayamos a discutir. Así que... Dicho todo esto, si a usted le interesa Battlefront 2 por el modo single player, el modo de historia, go ahead. Si usted no va a jugar el modo online, oh, yes, esto ni se preocupe por todo lo que acabamos de ver. Quiero hacer esa aclaración. Muy buena Gato, muy buena aclaración. Lo que pasa es que si vas a jugar entonces en línea, es que es el cambio. Sí, ahí es donde usted se va a encontrar de que fulanito de tal lo ha matado 60 veces y usted le ha tirado, pero no tiene break con él. Y dice, ¿será que sí, fulanito es mejor que yo? Es que fulanito se gastó $50 y tiene las tarjetas más bravas ahí, y mientras yo estoy aquí, me he metido 12 horas y todo, y lo que tengo es una tarjeta. Yep, algo así. Usted le puede tirar con un nuke en la cara y él va a estar bien. Bueno, enough con Battlefront 2, que ya me esa tiene... Esa fue la primera noticia, hicimos un podcast de la primera sí, noticia. Sí, ya me tiene, pero mira, ya, a los límites de la paciencia, este maldito Battlefront, que a fin de cuentas eso fue uno de los argumentos que le di al chamaco. Le dije, ¿sabes qué? Perdón, no al chamaco, vamos, o chamaco, ese nombre ya tiene otro significado para mí, perdón, chamaco 09, al individuo, ¿está bien? Al individuo. Porque le dije, si te lo compraste, gózatelo, pero no vengas a estar a defender la compra, sí. Sí, mano, no lo justifique, ya está, gózatelo, fúmatelo si quieres, whatever. Vamos a la próxima noticia, gente. Esta nos llega del universo de Spider-Man, y es que viene por ahí un spin-off de uno de los personajes que no necesariamente es muy conocido dentro del mundo de Spider-Man. Me refiero a Morbius. Si usted vio la serie de dibujos animados de Spider-Man, específicamente la última temporada, sabe exactamente de quién yo estoy hablando. Este personaje, ahí fue la primera vez que yo lo conocí. Esto es un personaje bastante interesante, por lo menos de la manera que lo desarrollaron en esas caricaturas. Y el hecho de que esté en producción una película llama bastante la atención. Sony está desarrollando esta película como un spin-off de Spider-Man. Resulta que Burke Sharpless y Matt Sasama, quienes estuvieron a cargo de Power Rangers, de Drácula Untold y de Los Dioses de Egipto, Gods of Egypt, sometieron un libreto recientemente a Sony. Esto para Morbius. Y Morbius, si no recuerdan bien, pues voy a hacerles un poquito, ¿verdad?, refrescar la memoria. Era un doctor, básicamente de nombre Michael Morbius, que era un bioquímico y estaba estudiando una cura para una enfermedad que tenía en la sangre. Y él decide inyectarse con sangre de murciélago, esto y otras cosas. Entonces, como que un vampiro, pero al mismo tiempo científico. O sea, no es un vampiro como vampiro clásico, ¿sabes? Que es como que te mordió un vampiro, entonces tú estás maldito y eres como un demonio, whatever. No, él es un vampiro por un accidente de la ciencia. Esto básicamente le da habilidades similares a las de los vampiros, incluyendo el hambre por la sangre humana. Aunque esto lo habían modificado en un momento dado y era siempre lo que él decía, era que quería plasma. Obviamente el plasma se encuentra en la sangre, no, uno no es estúpido. Estaba watered down porque era la serie animada, pero, you know, it's still blood. Sigue siendo sangre. En un principio pues, fue introducido como un villano dentro del mundo de Spider-Man, pero luego tuvo apariciones standalone en cómics como tal, como un antihéroe de Marvel. Sony ya había anunciado un par de spin-offs de Spider-Man, esto incluyendo alguito de Venom, que también vamos a estar discutiendo algo sobre Venom ahorita en la próxima noticia que me toca, y otra película de Black Cat y de Silver Sable, está titulada Silver and Black. De estas, tanto como esta de Morbius que estoy mencionando, se presume que no van a seguir la línea de continuidad del Marvel Cinematic Universe. Así que básicamente son películas standalone. Esta suena a que la van a trabajar en la línea del terror o del horror. Y sería interesante ver esa transformación, porque lo que yo recuerdo, por lo menos en la serie animada, él no necesariamente quería ser vampiro. O sea, fue un accidente y él estaba como que bien avergonzado, estaba bien triste porque se sentía que, pues, you know, su necesidad por consumir sangre, él lo hacía sentir culpable. Era un tipo como que bien, you know, bien triste. Era papo tristeza en la serie, por lo menos por lo que yo recuerdo. Pero las transformaciones que él tenía y el maquillaje y todo, o sea, como yo me imagino que ellos van a mover esto a la pantalla grande, suena bastante, bastante interesante. Gato, ¿tú sabes de quién yo estoy hablando? El Morbius ese, sí, ¿te acuerdas? Sabrás que sé, y lo sé recientemente, porque mi esposa me regaló un paquete de tarjetas de estas, de jugar póker y eso. Para que no lo sepan, a mí me encantan las tarjetas de ese tipo. Los naipes. Si vamos de vacaciones a algún sitio, yo usualmente compro un paquete de tarjetas. Y tengo muchísimo. Pues mi esposa se tropezó con un paquete de tarjetas que tenía muchos Funko Pops. Cada tarjeta tenía un Funko Pop en particular. Eran las versiones cartoon de los Funko Pops. Era de personajes de Marvel. Y entonces yo empiezo a pasar, está Thor y Iron Man, y entonces llego a este personaje y yo, ¿quién rayos es este? Y entonces hice una búsqueda, y entonces me salió que era Morbius, y dije, yo no sabía de este tipo, y a la vez que busqué la información lo leí. Y este personaje en particular tiene cierto significado o relevancia histórica dentro del mundo de los cómics, porque fue uno de los primeros personajes que se crea luego de que básicamente se cae toda esta censura que había en los 60 en los comic books de todo lo que era oculto, entiéndase hechiceros, brujería, demonios, vampiros, etcétera. Pues en los 60 se había visto eso. Entonces ya para el 1971 es que surge este personaje como que okay, we are done with this censorship, it's gonna be una nueva era en los cómics. Y entonces ahí es donde introducen a Morbius. Se fueron al garete. Sí, en Spider-Man 101, como tú dijiste, era un villano al principio, luego se convierte en un héroe que no es el héroe ideal. Sí, sí. Es como mencionar a Punisher, Deadpool mismo, por ejemplo, que no necesariamente son héroes que usted quiere seguir, ¿verdad? No son ejemplos para nadie, pero... No son role models, exactamente. Simplemente get the job done. Esto, yo también recuerdo particularmente el dibujo de Morbius en una Pepsi card. Bastante feo. Porque he borrado las Pepsi card de mi mente. Sabrás que yo tengo una que otra por ahí. Oh shit. Yo creía que eso era lo que te ibas a mencionar, hermano. Porque de ahí es que yo lo recuerdo. Yo nunca tuve tantas Pepsi cards, pero llegué a tener varias. Ya, yo tenía par. Él salía como gritando para arriba, como si fuera una foto desde el cielo. Uh-huh. Esto, y él salía como que con las manos así, como si se fuera a transformar en Morbius, Super Saiyan 3. Esto, y entonces tenía la característica que yo me acuerdo de él era la cara, a él se la dibujaban en los muñequitos también como similar a un murciélago. Esto, pero a mí se parecía más un lechón que un murciélago, porque la nariz, la manera que hacía la nariz, la dibujaban era hacia arriba. Ajá. It was just a mess. Pero vamos a ver qué trae este, o sea, una película de Morbius puede abrir varias puertas que no vemos abiertas hace tiempo, o abiertas de manera adecuada. Me refiero tal vez a que si llega ahora a ser un éxito, tal vez presencia de Blade otra vez, cruzando camino con Morbius, estaría interesante ver eso. Definitivo, porque yo recuerdo que precisamente en la saga de Morbius, de los muñequitos de Spider-Man, salía Blade también buscando. Porque era como que, por aquí hay un vampiro, esto que sí lo otro. Después como que, no, pero yo no soy vampiro. Tenía una voz hasta también, Morbius, en los muñequitos. Que era como que, yo no soy vampiro, llamé a 1, 2, 3 pescado y les dije que yo no era el que él buscaba. Tú sabes. Yo espero, bueno, no espero, yo me imagino que el proyecto este de Morbius irá más o menos en la línea, así como un tono como la serie de Underworld. Sí. Así es como yo me imagino el tono de la película. Ojalá, y sea así, mano, de verdad que sí. Sería un palo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente noticia. Gente, resulta que ya oficialmente la serie de The Lord of the Rings, esa misma que Sparrow había mencionado hace unos podcasts atrás, que estaría llegando a la pantalla pequeña, oficialmente tiene casa y se la llevó a Amazon. ¡Oh, yeah! Ya, Amazon, de hecho, le dio a los creadores de la serie un compromiso para múltiples temporadas. El show todavía no ha estrenado. Amazon no sabe qué tan popular vaya a ser y ya les prometió múltiples temporadas. Así que Warner Brothers y la gente que maneja todas estas licencias de Tolkien. Tolkien State. Sí, no sé cómo se llama. Sí, bueno, State es quien maneja, whoever maneja lo de Tolkien. Pues ya hicieron el compromiso con ellos, así que Warner Brothers seguirá produciendo este show, que por lo que me indica Gio, tiene un budget bastante alto y se podría convertir en la serie de televisión más costosa de todos los tiempos. Así es. La serie, pues claro, va a tomar lugar en Middle Earth, en el universo que conocemos ya de The Lord of the Rings, y servirá como tipo precuela a los eventos que suceden en The Fellowship of the Ring, que es el primer libro o la primera película, uh-huh, dentro de lo que fue Lord of the Ring. O sea, probablemente después de The Hobbit, pero antes de Fellowship of the Ring. También el trato que tiene Amazon incluye la posibilidad de crear spin-off series, o sea, otras series relacionadas a la serie que ellos van a crear. Digamos, un personaje de tal serie se convierta muy popular, pues sacan otra serie para ese personaje o otra localización, algo así como Hercules y Cena, para que tengan una idea. Eso suena muy bien. Yo, a pesar de que a mí me gusta mucho Lord of the Rings, yo no soy tan fanático del mundo de The Lord of the Rings, pues yo no soy muy fanático de fantasía hardcore. A mí me gusta más la fantasía a nivel de Lord of the Rings, donde sí hay magia, hay dragones, pero no todo gira fuertemente alrededor de esos elementos, sino que hay mucha interacción humana que no envuelve poder. So, me gustaría ver la serie, pero no es que me esté muriendo con el noticiero. Sí, a mí me pompea bastante estas historias de Lord of the Rings, entre medio de The Hobbit y The Fellowship of the Ring. Eran historias fantásticas, o sea, eran historias donde obviamente vamos a ver muy probablemente el desarrollo de Sauron hacia el poder, de qué manera se dividieron los reinos como tal, la famosa guerra como tal, donde estaban todavía los rings, antes de que se hiciera el One Ring to Rule Them All, esto, toda esa intriga de poder, etcétera. Y muy probablemente la línea de que Gato está mencionando, quizás estaba hablando con Gato en la línea de que él pues no le agrada demasiado que todo gire en torno a fantasía constante, etcétera. Quizás esta gente va a incluir un poco de la fórmula ganadora que se ha visto con Game of Thrones de fusionar la intriga política, uh-huh, las traiciones, etcétera, con el desarrollo de la historia también. Esto porque obviamente, por lo menos para efectos de una historia grande y exitosa, no se había visto esa combinación como que perfecta o en la justa medida como se ve en Game of Thrones, en ese nivel de que se ve, pues sí, se ve high fantasy, pero también está el problema de toda la intriga tras bastidores y del backstabbing y de toda la cosa que se desarrolla en la serie. So, a mí no me sorprendería que ellos trabajen, ¿verdad?, de una manera inteligente esa posibilidad. Y me llama muchísimo la atención, sobre todo la cantidad de budget que le van a estar metiendo a esto. O sea, ellos están alegando que este va a ser el show más caro de la historia, punto. O sea, ellos no van a escatimar en gastos, de que desde ya el budget para arrancar supuestamente es mayor al de las películas. Y con el budget que tenían las películas en su tiempo hicieron maravillas. So, si esto va a ser a ese nivel en un servicio como Amazon Prime Video, esto, you know, las posibilidades son muy buenas para que, tanto como para que el show se cimente y le dé aún más valor, obviamente, a esta aplicación de Amazon, como para que el show se beneficie lo suficiente y después pues corra solo. O sea, inicialmente es una mega inversión, pero después toda la memorabilia que va a correr le va a dar obviamente validez a nuevamente a las películas como tal. Es como un revival de todo esto. Y aunque la trilogía de The Hobbit como tal no fue tan you know, exitosa ni tan nítida como lo fue Lord of the Rings en un principio, cuando llegaron a la pantalla grande, esto quizás le dé, you know, le dé un buen sentido diferente y un retoque, una lava de cara a lo que es Lord of the Rings para mucha gente que a lo mejor no quieren leer, you know, más nada, pero sí le interesa verlo puesto en escena. So, a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. Pasando a la última noticia, gente, ya les di un hint de ella en la noticia anterior, y esta semana me fui con Spider-Man, double dipping con Spider-Man. resulta que esta semana se publicó, ¿verdad?, en una nota de seguimiento que Tom Hardy está entrenando fuertemente para su papel como Eddie Brock. Este es el hombre detrás de Venom. Hardy está entrenando básicamente 5 días a la semana, muchas veces 2 veces al día, para lograr interpretar su rol como Venom. Le recordamos que Eddie Brock es básicamente un periodista para el Daily Globe y pues escribe un artículo erróneo acusando a alguien de ser un asesino en serie y resulta ser que no lo es. Spider-Man le salva el pellejo a este tipo falsamente acusado y obviamente Brock se cae de este pedestal en el que estaba en el periódico como este gran investigador, ¿no? No solamente le pasa eso, sino que también, para acabar de fastidiar, como si las cosas no pudieran estar peor, el periódico lo despide, su padre lo deshereda, la esposa llena papeles de divorcio y al tipo le da cáncer en las glándulas. Esto, eso tiene un nombre como tal, es de un doctor que lo descubrió, en inglés se llama adrenal cancer, pero tiene un nombre como que ahora no me viene a la mente, pero ya. Y básicamente él desarrolla este único odio a través de todo lo que le pasó y lo sigue otra vez y tracing it back, todo dirige a Spider-Man. So, él odia a Spider-Man constantemente. So, en el momento en el que su enfermedad está peor, pues el simbionte de Venom se apodera de él y él se alimenta de las células cancerosas y obviamente de todo el odio que él siente por Spider-Man. Parte de lo que se especulaba, y valga de que más que por hablar del entrenamiento de Tom Hardy, que no es nada que nos sorprenda, sabemos que Tom Hardy es tremendo actor y se entrega a sus papeles, él ha estado bien cangri para efectos de la película que filmó con DiCaprio. ¿Cómo es que se llamaba esa película? Cuando a DiCaprio lo entierran vivo. Que era como The Revenant, eso mismo. Él ahí no se ve tan cangri, pero el papel era bastante demanding para lograr llegar a lo que él hizo, o sea, físicamente. Él fue Bane en Batman. Él estuvo en Inception con DiCaprio también. Ajá. Yo pensaba que tú ibas a ir por esa línea y cuando dices lo entierran, dije, espérate, no he visto eso. La otra posibilidad de Revenant, pero yo no he visto de Revenant. Él sale de Revenant, él es el malo de The Revenant. El villano. So, en esa línea, pues ya, pues, vemos como que, pues tal vez que ser un villano le iba a ser fácil y whatever, pero el papel está demanding. Cuando veas la película, vas a saber de qué te estoy hablando. Es muy buena, muy buena. A mí me gustó bastante. Pero el punto es que esta semana, ¿verdad? No dudamos de las capacidades físicas ni actorales de Tom Hardy, pero esta semana, entonces, en esa noticia, confirmaron algo que era más o menos un secreto a voces, y es que se especulaba que esta película iba a estar tomando lugar desde un punto de vista obviamente antagónico de Venom enfrentándose a Spider-Man, pero todo apunta a que el villano de esta película va a ser nada más y nada menos que Carnage. Si tú sabes un poquito de comic books, tú sabes que cuando Carnage llega a la vida de Spider-Man y Venom, tiene que haber una tregua de alguna forma u otra. Y eso es lo que aparentemente va a estar pasando, gente. Si en efecto el villano es Carnage y lo hacen bien, esto va a ser tremendo team up. Aunque la película se llame Venom, sabes que Venom no necesariamente lo va a vencer solo. Spider-Man se necesita. So hay que ver cómo trabajan esta vaina porque suena salvaje. Esta película se espera que llegue a la pantalla grande el 8 de octubre de 2018. Y ahora con esto ya yo estoy súper hypeado. A mí que me llamaba la atención, ahora me llama la atención todavía más. ¡Wow, papo! Un enfrentamiento entre Venom y Carnage a nivel de pantalla grande. No la estupidez que hicieron en Spider-Man 3. No. Borra eso. Maldita sea ver a Venom así todo flaco y todo. No. Ese no es Venom. Este sí es Venom. Este sí. Espero que tengan buen presupuesto para esos efectos especiales. By all means, mano. Pues Carnage, mano. Eso está salvaje. Salvaje. La primera vez que yo vi a Carnage fuera de un cómic. No fue ni siquiera en los dibujos animados de Spider-Man, fue en un juego de Super Nintendo. Sí, si no me equivoco, ese cassette era rojo. Sí. Y llamaba la atención, o sea, todavía más. Porque era, mano, ese simbio. Bueno, nada, I'm super excited, de verdad, por esta película estoy super pompeado. Vamos a ver qué pasa. Gato, como que te escuché reaccionar un poco cuando mencioné Carnage. ¿Qué te pasó por la mente con eso? Lo que venía a mi mente es que, wow, tienen que meterle salvaje a ese presupuesto para efectos especiales, porque tiene que verse súper bien. Estoy aquí verificando, sí, el cartridge era rojo y el cartridge de Sega Genesis también era rojo. Yo nunca lo vi en Genesis, pero sí, estoy. A menos de que sea algo montado acá. No, puede ser que sea montado acá. Yo lo vi nada más que en Super Nintendo. Sí, yo también yo no lo recuerdo fuera de Super Nintendo ese juego. Entonces yo creo que es como un mock-up ahí que hizo alguien. No, soy yo. Oh, no. Bueno, acabo de encontrar también la carátula. Pero nuevamente. Yo espero que tengan buen presupuesto. Porque va a ser una película que va a depender mucho de buenos efectos especiales. Y aunque tengan un buen libreto, si se ve tecato eso, va a sufrir mucho la película. Yep. Totally agree. Bueno, sigue GG. Entonces, estaremos pendientes a ver qué sucede con esas películas. Bueno, gente, vamos ahora a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 22 de noviembre de 1984. Nace en New York, Estados Unidos, la actriz Scarlett Johansson. ¡Válgame! ¡Lo fea que está la condena! está preciosa esa mujer. ¿Cuál es tu earliest memory de Scarlett Johansson en alguna película? Mano, esto... Earliest, así... no recuerdo cómo se llama la película, pero una película que ella era como un extraterrestre. Y de repente ella va cambiando y a fin de cuentas es como una cosa negra, o sea, es como un robot realmente. Ella como que va matando y se quita la piel y todo. Es una película bien loca. Tal vez si algún oyente sabe de lo que estoy hablando, pues puede ponerle el título después. Pero ya, no la asocio directamente con con Black Widow. ¿Sabes? Que es como que su papel más reciente y como que, ah, sí, chacho, Black Widow, que esto y lo otro. Ni con Ghost in the Shell, no. Ella es súper talentosa. O sea, ella tiene películas ella que... Ella. Sí. Ella a mí me encanta cómo actúa ella. Y again, está fea con velocidad. Dios la bendiga y la guarde en una lata de carne bif y la mande pa Antártida, lejos de cualquier tentación. Esto allá lejos, azúcar para ella. En mi caso, my earliest memory de ella fue en la película de The Island, que by no means fue su primera película. Pero ahí The fue Island, ella salía ahí. Oh, sí, ella es la rubia de The Island. Ah, no, never mind. Yo siempre que dicen The Island, me voy para The Island of Dr. Moreau. No. Y estoy como que, ¿what? Era la de Paul Kilmer, por ahí. Never mind, ajá. No, sí. Ya sé. Esa que tú dices con Ewan McGregor, que están vestidos de blanco. Esa misma. Esa. Steve Buscemi también. Esa es my earliest memory. Luego de eso, también yo la vi en Match Point, que si no me equivoco, Match Point es un filme de Woody Allen. También la vi en The Girl with the... ¿Cómo se llamaba esa? The Girl with the Pearl Earring, creo que es que se llama. No sé. Es una mujer que sale en un cuadro sumamente famoso. Yo creo que es un cuadro del Renacimiento. Mm-hmm. La vi, ahora mismo no recuerdo mucho de la película, pero anyway. Otra donde también ella sale que me gustó muchísimo fue en The Prestige. A mí me encanta la película de The Prestige. Y ella, sale ahí. En cosas más recientes, pues ya tú sabes que salió pues en Iron Man 2, en Avengers, etcétera. Hace tiempo que no veo nada de ella, aunque sí, ella ha seguido sacando cosas. Yo creo que lo más reciente que ella sacó fue Ghost in the Shell. Pero ya, le recuerdo particularmente por The Island. Yo estoy buscando aquí la ahora que empezaste a hablar tú, pues me dio break a buscar. Así de las películas que ella ha hecho que yo llegué a ver, y la que estaba mencionando se llama Under the Skin. Under the Skin es una película del 2013. Es una película bien loca, mano. ¿Tan vieja entonces? Es una película bien loca. No es tan vieja, pero ya perfecto es mío como que. Deja ver qué más haya hecho. Así que salió en The Spirit, salió en Lost in Translation en 2003. Lost in Translation, me acuerdo cuando salió esa película, yo nunca la vi. Con Ghostbusters. ¿Cómo es que se llama este tipo? El de Groundhog Day. Bill Murray. Yo nunca he visto esa película, pero... Vamos a ver qué más aquí. Ella sale en Black Dahlia, también. Dice aquí... Estoy buscando como que así un search de todas las películas que en las que ella colaboró de alguna manera u otra. Ella sale en Her, creo que es la voz de... ¿Esa es la película con Joaquin Phoenix? Sí. Ok. Básicamente esas. Las otras obviamente tienen una lista de películas impresionantes. Pero en esencia esas que mencioné son creo que las más que resaltan. Junto con las que dijo Gato también. The Other Bowling Girl. Bowling. Sí, viene un par de peliculitas ahí. Así que feliz cumpleaños a ella, que siempre nos escucha. Le esperamos que la pase bien, cualquier cosa, pues nos llama. Yep, en efecto. No, embuste, no llamen. You know, es el 22, ese día es miércoles. Yo voy a estar haciendo stream, pero si me avisas con tiempo, yo cuadro con Dios. Bueno, gente, vamos a continuar por aquí. Y vamos ahora a las publicaciones. Y gente, ya las publicaciones para el año ya van en cuesta abajo. Las próximas semanas vamos a estar raspando el pegado en cuestión de releases, en cuestiones de noticias, porque es cuando se crea este vacío. Claro está, por ahí está el PlayStation Experience, que va a producir varios anuncios, pero fuera de eso la cosa va a estar bastante muerta hasta que arranque el año. Sí, el Game Award también. Los Game Award hacen un par de anuncios. Sí. Relativamente bueno. O sea, hay que ponerle el ojo a eso también, que se quede en estos próximos días. Uh-huh. A principios de diciembre, si no me equivoco. Ya, la fecha siempre cambia un poco, pero ya, tiene que ser por eso. Bueno, gente, ¿qué hay esta semana? En videojuego, The Impatient para PlayStation VR. En Blu-ray y DVD sale The Hitman Bodyguard, esto en 4K Blu-ray DVD clasificada R, y para el cine finalmente llega Coco a los cines norteamericanos. Esto es esta película de animación de Pixar que está inspirada en todo esto del Día de los Muertos, como se celebra en México. Se ve fantástica la película. Stickman, uno de nuestros allá fieles del canal de Twitch, ha estado loquísimo con la película. La menciona en todos los streams, que si ya la vimos. Ya se ve muy muy bien. Yo quisiera verla. Esta película está clasificada PG. Suena que es una buena opción para ir con la familia. También sale Darkest Hour. Esto es un filme biográfico, que gira alrededor de eventos, de guerra. Clasificada PG-13. Y también sale Call Me By Your Name. Esta es una película de drama y romance clasificada R. Y por lo menos los early reviews de esto están muy muy buenos. No he escuchado nada en los medios, pero por lo menos los early reviews está moviéndose bien. Quizás sea una de estas películas donde la nominan para algún Oscar y nadie la ha visto. Quizás sea ese tipo de película. Bueno. Yeah. Y eso es todo con las publicaciones. Ahora vamos a pasar al tópico para esta semana, pero antes supieron a cuál juego pertenecía la melodía. Y este iba a estar difícil. La melodía pertenecía al primer Assassin's Creed, el que salió en el 2007. ¡Yeah! Si usted no jugó eso mucho, iba a ser muy muy difícil sacar la melodía. Ese juego particularmente yo lo jugué muy poco. Yo lo encontré tan repetitivo que... Era bien repetitivo, la verdad que sí. Yo lo jugué, estuve un tiempo sin jugarlo, eventualmente volví a jugarlo y lo terminé. Pero cuando te digo un tiempo sin jugarlo, fácil, como 2 años. Oh, wow. Y después entonces volví como que vamos a acabar esto. Yo quisiera jugarlo nuevamente, en algún punto. No envejeció bien, debo decirte, advertirte. Ya hay cosas que, mecánica que ellos mismos han pulido para lo más nuevo, que cuando no va para atrás, va a ser un poco difícil de lidiar con. Pero anyways, esa era la melodía, esperamos que la hayan sacado. Ahora sí, vamos para el tópico de esta semana, y como mencioné al principio del show, le vamos a dedicar el tópico a las ventas especiales para Black Friday. Y al igual que todos los años, pues hemos escogido los anuncios de diversas tiendas que usualmente tienen mercancía relevante para nosotros los geeks. Y vamos a estar reseñando las cosas que nosotros entendemos a usted le podría interesar. Vamos a tener a Best Buy. Vamos también a tener en la lista GameStop, a pesar de que GameStop ya no está en Puerto Rico, pero para nuestros oyentes en los Estados Unidos. Al igual que Target. Target no está en Puerto Rico, pero lo reseñamos para nuestros oyentes de los Estados Unidos. También tenemos Toys R Us y tenemos Walmart. Así que una nota, estos son los anuncios que ellos han lanzado para los Estados Unidos. Aún así, si usted está en Estados Unidos, revise el anuncio local, porque puede variar de una zona a la otra. Y si está fuera de los Estados Unidos, yéndose a Puerto Rico, en cualquier parte en Latinoamérica, verifique sus tiendas locales, porque varía. Yo tuve la oportunidad de ver por encima los anuncios para Puerto Rico de Walmart, y varían los precios. Muchos que son lo mismo, exactamente el mismo precio. Otros son $5 más, $3 más. So, esté pendiente. No se deje llevar exclusivamente por lo que decimos aquí. Esto utilícelo más como una alerta. Como que esto va a estar en especial. Asegúrese cuál va a ser el precio en su zona. Así que voy a comenzar yo con Best Buy. Best Buy va a estar abriendo sus puertas jueves a las 5 de la tarde. Así que los empleados no van a tener oportunidad de hacer digestión de su pavo. Y van a estar trabajando en la tienda. Y como de costumbre, van a tener buenas ventas en lo que son películas. Van a tener una variedad de películas a $4 en Blu-ray. Por ahí van a tener la de Batman vs. Superman, John Wick. Y voy a ir por encima solamente de las más relevantes. Es un zafacón de películas. También van a estar Hidden Figures, tremenda película por $4. Por $7 van a tener Wonder Woman, la nueva. Es tremendo precio. También van a tener Lego Batman. También van a tener por ahí The Great Wall. Que esto fue medio boqueta dudo, pero tiene una oportunidad ahí de verlo. En $8 van a tener Guardians of the Galaxy Volume 2. También van a tener Moana, War of the Planet of the Apes y Spider-Man Homecoming. Y todo esto es en Blu-ray. Excelente precio para contenido en Blu-ray. Y entonces por $9 van a tener una variedad de películas en 4K. Entre ellas va a estar la Wonder Woman, la octava Fast and the Furious y John Wick. También por $9 van a tener la nueva Alien Covenant. Y también la nueva temporada de The Big Bang Theory. Yo perdí el número, ahora mismo no recuerdo qué número es esa. Pero es definitivo, esa es la que yo pienso comprar. Yo siempre compro la temporada para las ventas de Black Friday. En cuanto a videojuegos, aunque ahora vamos a entrar en una mezcla de videojuegos y películas porque yo los organizo por precio. Pues en videojuegos van a tener por $15 The Last of Us Remastered. Van a tener la colección de Uncharted, van a tener Ratchet & Clank, For Honor, Mafia 3 y Mass Effect Andromeda. Todos esos por $15 cada uno. Nice. Por $15, ahora cambiando a películas, van a tener Guardians of the Galaxy Volume 2, esto en la versión 4K. También van a tener John Wick 2, en 4K, la Spider-Man nueva y la última de The Planet of the Apes en 4K, nuevamente por $15. Por $20 van a tener una selección de videojuegos, entre estos se encuentran Ghost Recon Wildlands, el Uncharted Lost Legacy, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, muy buen precio. Resident Evil 7 y Kingdom Hearts HD 2.8, creo que es eso. Todos esos por $20 no suena nada mal, así que si se perdió Ghost Recon y tiene corillo para jugarlo, altamente recomendado, al igual que Horizon Zero Dawn. Yo creo que yo lo voy a comprar ahora en las ventas de Black Friday. Yo nunca lo compré. Horizon Zero Dawn es excelente y por ese precio... No creo que bajen más de ese precio. Se lo puedo comprar ahora. Por $25 van a tener Nier Automata, que este juego recibió muchísimos buenos reviews. Había mucha gente encantada con él. También Tekken 7 para los amantes de los juegos de pelea. Este me tinta un montón por $25. También van a tener la trilogía de Crash, Crash The Insane Trilogy. Van a tener Call of Duty Infinite Warfare, Grand Theft Auto 5, Wolfenstein 2. Por $25, gente. Wolfenstein 2. Este juego es nuevo. Y ya está en $25 para las ventas de Black Friday. También The Evil Within 2 y Forza Horizon 3. Todos esos por $25 cada uno. En el bracket de $30, Destiny 2, Madden NFL 18, NBA 2K18, FIFA 18, WWE 2K18, Just Dance 18 y Overwatch para PlayStation 4 y Xbox One. Gente, wow, por $30 Destiny 2, wow. Yo creo que ese es el highlight de... Digo highlight porque yo no juego de deportes, pero también tener Madden, NFL 18, 2K18, FIFA 18, WWE 2K18, y Just Dance 18, o sea, todos los juegos de la temporada por $30 no están nada mal tampoco. Particularmente el de Madden, que yo creo que de todos esos es el más nuevo. Puede ser que me equivoque, puede ser que el de WWE sea el más nuevo, pero bueno. Por $35 van a tener el nuevo Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins. También van a tener South Park y van a tener Forza Motorsport 7 por 35, así que wow, brutal. Por $40 van a tener el nuevo Call of Duty World War 2. También por $40 van a tener controles de Xbox One y PlayStation 4, así que si usted recuerda los que salieron translúcidos de PlayStation 4, Best Buy tiene uno que es exclusivo de ellos. Ahora mismo no recuerdo si es el azul o el rojo, pero ya, lo puede comprar por $40. Por $190 puede comprar un Xbox One S de 500 GB, color blanco. Por $200 un PlayStation 4 de 1 TB. Por $230 van a tener un bundle que incluye un Xbox One S de 500 GB, Madden NFL 18 y un control adicional, eso por $230. Suena fantástico, o sea, por $40 adicionales te están dando el juego de NFL y un control. Sí, te regalaron el juego, porque el control está entre $40 y $60. Ya, exacto, te regalaron el juego. Y entonces por $300 van a tener el PlayStation VR, que incluye la cámara, y Gran Turismo Sport. Si usted estaba pensando entrarle al VR, esta yo creo que es un buen momento si lo hacen, aprovechar esa oferta. Y eso es todo lo más relevante que encontré en Best Buy. Todos estos ads, todos estos anuncios se encuentran en la internet, así que si usted desea saber más allá de lo que mencionamos, los puede buscar. Oh yeah. Y ahora vamos para GameStop. GameStop tampoco está en Puerto Rico. Ustedes saben que yo le tengo una campaña montada a GameStop en contra, así que de todos modos, este es el ad de Acción de Gracia o Black Friday para ellos. GameStop está abierto desde jueves a las 4 de la tarde. Específicamente, cosas que resaltan de ese especial en particular. Rapidito, tenemos por aquí comenzando las ofertas con las consolas en particular. Tenemos a la consola del Xbox One S, específicamente la blanca y de 500 GB, igual que la que mencionó Gatonejo ahora mismito en Best Buy, en $189.99, que es el mismo precio exactamente. Tenemos también por ahí un PlayStation 4 de 1 TB y una gift card de $50, $199.99. Y tenemos un PlayStation 4 Pro de 1 TB también en $349.99. Tenemos también jueguitos bastante recientes, entre ellos The Evil Within 2, Wolfenstein 2, The New Colossus y Shadow of War, en $25. Tenemos también Injustice 2, específicamente para Xbox One, en un precio muy muy razonable, está en $14 o va a estar en $14. Y NBA 2K18 para PS4 va a estar en $27. Parte de lo que continúa llamando nuestra atención acá, específicamente el Nintendo Switch con los Joy-Cons que son grises, ¿no? Va a estar en $299.99. Los juegos en general no tienen ningún tipo de rebaja, los juegos de Switch, pero sí vas a encontrar juegos relativamente a precio módico. Veo por aquí el de Batman, que es de Telltale, en $19.99. Veo un Sonic Forces, que esto prácticamente acaba de salir, va a estar en $29.99, de precio regular. No, el precio regular son $10 más caro. Okay. $39.99. Simplemente que no te dice bien cuál es el quote unquote, el especial. Rayman, este es el de los bunnies, ese que sale Mario. Yeah. Va a estar en $20, $19.99. Just Dance 2018 en $39.99, de regular $59.99. De Dragon Ball Z va a estar en $24.99, de $49.99. Y Bomberman en $29.99, de $49.99. Eso relativamente sí vas a encontrar uno que otro alivio en juegos de Switch. Cabe recordar, esto yo no sé si lo discutimos aquí en el podcast o no, pero Zelda va a estar teniendo un relanzamiento de Breath of the Wild en un juego que se llama Legend of Zelda Explorer Edition. Este va a incluir un libro de con imágenes y como una guía a todo lo que tú te vas a encontrar en el juego de Breath of the Wild. Va a incluir también un mapa, esto para que puedas más o menos tener una idea de los lugares que has ido, etcétera. Y va a incluir el juego al mismo precio que el precio regular de Breath of the Wild. O sea, está por tener esta edición, no te van a cobrar más. Esto simplemente sale en $59.99. Y lo estoy mencionando porque lo veo aquí, para que, ¿verdad? Si tienen interés, pues saben que tal vez en GameStop se pueda conseguir. Esto me llamó la atención también, algo que casi olvido mencionar, y es que las personas interesadas, por alguna razón, en conseguir un Xbox 360, y no le importa, ¿verdad?, que sea usado, esto en el sistema que GameStop tiene de juegos usados, pueden llevárselo prácticamente gratis. Esto cuesta $59.99, ¿verdad?, cuando usted lo compra en la tienda, pero a través de un desembolso de dinero vía correo, lo que se conoce como un mailing rebate, le devuelven el dinero. Una vez usted someta evidencia que usted lo compró, lo envía por correo y le devuelven un chequecito por el dinero que gastó. So, una de dos, o hay muchos 360 en stock en los almacenes de GameStop y quieren salir de ellos, o hay razones ulteriores, ¿verdad?, que no tienen no los quieren allí. Esto, seguimos por acá. En términos de PC, productos para PC, uno me llamó mucho la atención, y es que hay un bundle aquí de un micrófono Yeti junto con Assassin's Creed, básicamente el Assassin's Creed Origins. Estás te lo podrías llevar por $99.99. Esto en GameStop como tal. Tremenda oferta, porque ese micrófono cuesta $130. Oh, sí, este micrófono, el micrófono nada más, está súper lindo. Es una, viene en negro y rojo. Esto, y es el mismo que yo utilizo aquí para grabar el podcast. Es un Yeti igual, pero, ¿verdad?, con esos colores exclusivos. Y encima de eso te van a regalar el juego. Para PC no está nada mal, de verdad que es una muy buena oferta. Esto hay que decirlo, de verdad que sí. Parte también de lo que me siguió llamando la atención dentro de este Chopper, ¿no?, son los especiales para efectos de otros juegos, juegos quote unquote triple A. Por ejemplo, con Fallout 4, el GOTY Edition, o Overwatch, van a estar a 50%. Esto lo vas a encontrar en $30. Junto con esos dos títulos que mencioné, también está por ahí esto F2017, que es como que de carros de carrera, Fórmula 1, Persona 5, esto Ninjago de Lego, Yakuza 0, Project Cars 2, y un juego de soccer. Esto es de Konami, ¿es este juego? Ya, es de Konami. Ok, no, never mind, ese no lo compré. No, esto... hay gente que le gusta, que prefieren ese al de FIFA. Oh, ¿de verdad? Okay. Ya, Pro Evolution Soccer era lo que antes era Winning Eleven. Oh, entonces, okay. Eventualmente, pues, se convirtió en Pro Evolution Soccer, y mucha gente se refiere simplemente a él como PES. Yeah. Sí, eso mismo es lo que dice luego. Esos van a estar a $30. En $15, ya bajando, tenemos por acá, uno que es de ATVs, para Xbox. Tenemos Borderlands, The Handsome Collection, ese va a estar saliendo para PS4 en $15. Dishonored, Death of the Outsider, creo que se llama, va a estar en $15 también. Y Wolfenstein, The New Order, con, creo que esto es un DLC, The sí, Old Blood, DLC, ajá, va a estar solamente en $15. Y en 10 va a estar por ahí UFC, The Last of Us Remastered, jueguitos, ¿verdad?, un poquito más viejos, pero van a estar en $10. También en esa línea de títulos te vas a encontrar Grand Theft Auto 5 y Skyrim, los encuentras respectivamente en $30 y $20. Juegos de $20, gente, $20. Está por ahí Kingdom Hearts, creo que es la misma edición 2.8 que mencionó Gato. Ya, yo perdí cuenta, yo metiéndole decimales a... Sí, mano. Esto, Uncharted 4, que la historia está buenísima. Este, City Undercover, que esto es de Lego. Uh-huh. Rainbow Siege, esto, Stormblood, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Juegos de Hunting, este otro de Sniper Elite. Dragon Ball Xenoverse 2, uno de Final Fantasy, Outcast, Bioshock, esto, MXGP3, que es como de motora. Van a estar todos estos que mencioné a $20. En $25 va a estar Dirt 4, va a estar Tekken 7, esto, Dragon Quest Heroes 2, Nier Automata y The Witcher 3 The Complete Edition. Esto muy similar a los precios que estábamos viendo en Best Buy, que mencionó Gato. Acá vas a ahorrar hasta $40 en estos títulos que voy a mencionar, porque en su mayoría están en $19.99. Estoy hablando de títulos como Killing Floor, estoy hablando de Call of Duty, estoy hablando de específicamente Call of Duty. Esta es la edición que traía Modern Warfare, pero esta va a ser $34.99. Para $29.99, Ark va a estar en $34.99, Sims 4, que sabemos que es un título interesante, ¿verdad? Para muchos usuarios, $29.99. Esto, el jueguito de South Park, de Fracture Butthole, va a estar en $39.99 también. Esto, Agents of Mayhem va a estar en $19.99, For Honor va a estar en $19.99. Final Fantasy XV va a estar en $19.99. Por alguna extraña razón, Final Fantasy, ¿qué es esto? 14. Ya, yep, va a estar en $24.99. No sé por qué está más caro que el 15, pero ahí vamos. Dishonored 2 va a estar en $19.99. Marvel vs. Capcom 2 va a estar en $39.99. WWE 2K18 va a estar en $39.99. En $27 vas a conseguir Madden 18, y esto te va a traer gratis un Starter Pack. Sí, eso es para el contenido Ultimate descargable. Team. ¿Para el qué? Para el modo de Ultimate Team. Ok, ok. Esta oferta que voy a mencionar es exclusiva solamente jueves y viernes. Por $27, que son $3 menos que en Best Buy, te podrías llevar Destiny 2 y una minifigura de Cade 321, una minifigura de Cade de 6 pulgadas con la compra. Obviamente Alex Nation con esa figura. Sí, obviamente ellos no dicen en ningún lado que es una por cliente, pero si vas con intención de comprar 4 juegos, aunque aquí no lo dice en ningún lado, probablemente digan, sí, te puedes llevar 4 juegos por una sola figura. Así que vayan con eso en mente. Esto, vamos a continuar por acá. En términos de controles, esto, van a tener varios controles en especial a $38, controles de PlayStation 4. En términos de los audífonos, los auriculares, para muy buenos para stream, esto van a estar entre $64.99. Tienen a los PS4 Gold, esos son regulares, estos no son de gran calidad, pero tampoco son malos. Tienes Turtle Beach a $29.99 y tienes también esto HyperX Cloud Core Pro de gaming headset, este está en $49.99. Tienen guías también, esto, con descuentos de hasta $30. Esto, tienen uno en $219.99. Creo que ese es el que tiene Gato. Tú tienes los pedales abajo, ¿verdad, Gato? Sí, pero ese que ellos tienen ahí tiene 3 pedales. O sea, tiene el clutch. El mío no tiene clutch. Ok. El de Gato es automático. Esto, y ese va a venderse por $220 y el otro por $90. Tienen bonos especiales también en términos de juegos usados. Tienen especiales de 3x20, 3x30 o 3x40, dependiendo de qué tipo de juego sea el que te quieres llevar. Todo varía ahí. Ellos también están incluyendo en este anuncio mercancía geek. En particular, recuerden que ellos tienen otra tienda. Y pues también es parte de lo que intentan vender. Y lo mezclaron pues lo más bien dentro del el ad. También ustedes saben que hay una silla gaming. Esto es como una U. Básicamente tú te puedes sentar en el piso, pero es como si fuera un rocking chair. Esto va a estar vendiéndose este año por $29.99. También acá continúan los especiales. Tienen más especiales de juegos de Xbox en particular. Veo un especial por aquí de que te ahorras $30 al comprar Assassin's Creed Origins con el Season Pass. Esto por todo te salen $70. Tienen un bundle aquí con el Xbox One S de 500 GB, pero añadiéndole Shadow of War te sale en $300, te ahorras $50 por lo menos. Volviendo acá a los headsets, tienen más headsets en especial y también los ahorros fluctúan entre $15 a $30. Los controles de Xbox también tienen dos o tres en especial por ahí, entre $10 a $15, pero siguen estando sobre los 50, así que no es un gran especial como tal. Sí me llamó la atención la silla para sentarse en el piso. Eso está relativamente bufiado. Creo que esa es la que tiene Chaos Reaper. Continuando con los especiales, específicamente de Xbox One, si compras el un bate, que es una réplica de Lucille, te regalan el juego de The Walking Dead de Telltale. Ajá. Esto te lo llevas gratuito con la compra del bate, y el bate está en $39.99. Eso es un valor casi de $50, te lo llevas por casi de $60, perdón, te lo llevas por $40. Y eso básicamente es el mega ad de GameStop. Esto finalizando con que los productos usados, la mayoría de los productos pre-owned van a estar: compra uno y llévate el otro gratis. Recordando que esta gente abre también jueves tempranito a las 4 de la tarde. No le dan break, no le dan chance a los empleados. Si los de Best Buy no van a digerir, estos todavía van a llegar masticando el pavo. Me pareció muy bueno los especiales de este año de GameStop. En el pasado era como que más de lo mismo, pero logré notar que tenían algunas cosas con mejores precios que por lo menos los otros que estuvimos mirando. Sí. Una aclaración en cuanto a algo que dijiste de Injustice 2, el precio también aplica a PlayStation 4, de hecho. Aplica a cualquier versión, todos los juegos que Gio mencionó, sea PlayStation 4 o Xbox One, a menos de que sea exclusivo y no esté para la otra consola, pero aplica el mismo precio para todo. Ok. Es que yo me estaba dejando de llevar por la imagen que estaba. Aplica a todos. Algo que quería mencionar también, es que este año nuevamente van a tener lo del Funko Mystery Box. Yo este año paso. Todas las figuras que van a venir con el Funko Mystery Box van a ser Funko Pops de esta nueva línea que ellos están tirando, que son como pixelados en 3D. Y a mí no me gustan. Para allá no voy a mirar. Vi que entre los personajes que podrían salir se encuentra Raiden de Mortal Kombat, Liu Kang, deja ver si recuerdo quién más. Raiden, Ryu, Predator, Mega Man o Joker. Exacto, pues uno de esos. Claro, por lo menos los que tienen mostrándolos aquí. Eso no falla. Okay. Lo que siempre hay, es la gran incógnita, es que dentro de esos personajes puede haber una variante que más rara todavía. Por ejemplo, ya me acordé, yo decía, yo sé que yo el año pasado compré y no recordaba qué era lo que había comprado. El año pasado yo compré la caja y venía Mega Man, y el Mega Man regular era, yo creo que rosado y el que era rare era en blanco y negro. So, entre los que salían, ahora mismo no recuerdo cuál era toda la variedad, pero a mí me salió un Mega Man. No recuerdo, yo creo que es rosado el que me salió a mí. So ya, esos no me interesaron, pero si te interesa nuevamente, las cajas van a estar en $20. Van a estar ahí, ya es el tercer año consecutivo, ¿no? Que saquen con eso. Ya, mínimo tercer año, exacto. Ya. Bueno. Yo el año pasado no las compré tampoco. No las compré, debo decir. El año anterior sí. Que era cuando estaban dando figuras de oro y toda la cosa. Uh-huh. De esa yo compré dos. Porque yo, una de esas figuras iba a ser Batman, el Batman de Michael Keaton. Entonces, fui afortunado y me salió en una, y la otra me salió un Claptrap, gris. Nice. Bueno, vamos a pasar a la siguiente tienda, que este show se está extendiendo bastante. Vamos con Target, nuevamente esta tienda no está en Puerto Rico, pero lo mencionamos para beneficio de las personas en los Estados Unidos que nos escuchan. Como es de costumbre, van a tener tremenda selección de películas a $4. Entre esas, rápidamente, que va a estar por ahí, va a estar Deadpool en $4. También va a estar The Peanuts Movie en $4. Pitch Perfect, Hidden Figures, y también va a estar Home Alone, el clásico Home Alone, va a estar en $4. Tremenda película para la Navidad. En $6 van a tener Fantastic Beasts and Where to Find Them, Lego Batman, van a tener Suicide Squad, también van a tener y The Secret Life of Pets. Y nuevamente, esto es lo más relevante que veo ahí, porque también esto es muchísimas películas que ellos ponen. Por $10 van a tener la nueva temporada de Big Bang Theory, también van a tener Gotham, Arrow, The Flash, Bones, Supergirl y The Walking Dead. O sea, usted vaya y todas esas temporadas típicamente las tienen a ese precio, eso que es excelente. En videojuegos, a partir de $15 van a tener nuevamente un surtido de videojuegos que incluye For Honor, Forza Horizon 3, Lego Worlds, Skyrim. Esto es la versión para PlayStation 4, Xbox One, no, la de Switch no creo que esté ahí. También Resident Evil 7 y Watch Dogs 2. Por $25 va a estar por ahí Ghost Recon Wildlands, Injustice 2, Just Dance 2018, Call of Duty Infinite Warfare, la trilogía de Crash, Grand Theft Auto 5. Por $30 van a tener Madden 18, Overwatch para consola. También van a tener el nuevo South Park, el Fracture Butthole. Yo creo que este es el precio más bajo de este juego, está en Target. NBA 2K18, FIFA 18, The Evil Within 2, Destiny 2 y Wolfenstein 2. Por $35 van a tener el nuevo Assassin's Creed Origins. También van a tener el nuevo Need for Speed Payback, NHL 18 y WWE 18, esto entre otros. Por $40 van a tener controles de Xbox y de PlayStation 4. Por $45 van a tener Call of Duty World War 2. Por $200 van a tener el PlayStation 4 de 1 TB. Así que bastante consistente con las demás tiendas. Yo diría que ya. Yeah. Y el pick a buscar son las películas. Yo siempre compro varias películas, varias series en Target si es que me doy la vuelta. Hay otros juegos que están más caros que en ningún otro lugar, por ejemplo Injustice en $25 cuando hemos visto en $15 por ejemplo en GameStop. Definitivo, bueno, buenos especiales ahí, Target, por el general, si esperas un momentito y si aprovechas sobre todo con del Black Friday, te llevas buenos especiales con Target. Ahí es que tú has comentado, ¿verdad?, en otros podcasts, que usualmente es que consigues Big Bang Theory. Sí, yo típicamente lo compraba en Target. El año pasado lo compré en Amazon. Lo que pasa es que yo, días antes, yo estoy scouteando Amazon. Y si lo encuentro en especial, lo compro en Amazon. Pero si no, voy y lo compro en Target. Casi siempre el precio es bastante consistente. Puede variar $1 o $2, pero siempre está en especial. Pues ahora entonces vamos a hablar de lo que se espera que esté en especial, específicamente en Toys R Us. Acá tienen para comenzar una selección de Blu-rays y DVDs que van a estar a 2 por el precio de 1. No es una amplia selección. No sé qué es tan amplia como tal vez en otras tiendas, pero están bastante decentes. Estamos hablando de películas como Guardians of the Galaxy Volume 2, estamos hablando como Beauty and the Beast, Trolls, Wonder Woman, Spider-Man Homecoming, Sing, la de Power Rangers, Batman the Movie. Tienen anunciado también por aquí varios shows de niños pequeños, como Peppa the Pig, esto es Paw Patrol, The Secret Lives of Pets, la película de Transformers, la última que salió, etcétera. Son varias de las películas que tienen a 2x1. En relación a lo que más nos interesa de este Chopper, ¿no? Es específicamente lo relacionado a los videojuegos. Tenemos por aquí que todas las figuras de LEGO Dimensions van a estar con 50% de descuento. Todo lo que esté marcado a precio regular, sean starter packs o no, relacionado a LEGO Dimensions, van a estar con 50% de descuento o con sobre 50% de descuento. Esto de precio regular fluctúa entre $19.99 hasta $29.99 y van a estar a mitad de precio. 50% también todos los sets de Skylanders, Imagination Senses, Adventure Packs y los cristales de creación también. Compra uno, llévate tres figuras de Skylanders. Esto y 50% de descuento en todos los starter packs de Skylanders para todas las consolas habidas y por haber. En términos de consolas, tenemos un Xbox One S de 500 GB, la blanca también, en $189.99. Vemos que esto es como que precio estándar del Xbox S para Black Friday. Controles tanto de PS4 como de Xbox One, y también incluyendo headsets. No se ven cuáles van a ser, pero te estarías ahorrando $20 de descuento en ellos. Un PlayStation 4 Slim, específicamente de 1 TB, en $199.99. También tienen una maquinita que es como un VR, de Batman y de Jurassic Park. Esto es como un set de realidad virtual, pero sets específicos. Esto va a estar ahorrando $10 porque van a estar en $49.99. Tienen que todos los kits de Xbox One y PlayStation 4 van a estar a 50% de descuento. Este kit incluye un headset, incluye una estación de carga para los controles. Esto van a estar con 50% de descuento. Hay unos audífonos Lucid Sound. Esto es para Xbox One o para PlayStation, en 50% de descuento para un valor total de $39.99. Aparte de eso, específicamente la sección de juegos está bastante decente también. Tenemos juegos en los cuales vas a estar ahorrando $30. Juegos como FIFA 18, Ninjago, Switch 1-2 Switch. Estos tres que mencioné específicamente para el Nintendo Switch. Injustice 2, FIFA 18 para PS4, Grand Theft Auto 5, Persona 5, Rainbow Siege, Ghost Recon, también va a estar en especial, Watch Dogs 2, Madden 18, Shadow of War, For Honor, Tekken 7, Overwatch y PES 2018. Todos esos van a estar con un descuento de $30 de su precio regular, cualquiera que fuera. Ellos muy estratégicamente no te dicen exactamente cuánto es que va a costar. Ya, a mí no me gusta que hagan eso. De hecho, le trabaja en desventaja, porque uno tiene la duda y dice, bueno, a lo mejor allá lo tienen precio regular $70. Esa es la cosa. Con Toys R Us no me sorprende, porque ellos hacen eso de vez en cuando. Suben el precio. Lo mismo hace Walmart. Yo no sé si ustedes se han fijado. En ciertos momentos dados, dense la vuelta por electrónica. Miren los precios que tiene para algún juego que usted sabe que ya debería estar en $30. Walmart probablemente lo tiene a 60. Entonces, cuando vienen días como este, como que, sí, el tremendo especial, lo encuentras en $30, cuando en otros lados está en 15. Pero ya, mucho cuidado, mucho ojo con eso. juegos que puedes seleccionar de con un descuento de $25. Estamos hablando de Destiny 2, estamos hablando de NBA 2K18, WWE 2K18, jueguitos para Wii U, increíble pero cierto. Está incluyendo ahí Paper Mario o Star Fox Zero, si no me equivoco, es eso. Para ahorrarte $20, estos que voy a mencionar van a tener un descuento de $20. Está Call of Duty 3 Black Ops, de Lego City. City Under Undercover. Lego City Undercover. Ese juego ya, originalmente de Wii U, y luego salió para PlayStation 4, Xbox One, y digo después, años después. Un jueguito de Cars y un jueguito de el de Fractured But Whole. Esto va a estar todo eso con un descuento de $20. También representando al Nintendo Switch, va a estar por ahí Bomberman, va a estar por ahí Just Dance 2018. Para Xbox One S, ahorrándote $20, va a estar por ahí Gears of War 4, va a estar Forza. Veo dos juegos de Forza aquí. Forza... uno debe ser probablemente Forza 7, que se tiene una carátula como que en blanco y negro. Y el otro se ve como que... En el desierto. Como un atardecer, sí, ese Forza Horizon 3. Ok, pues sí, hay unos brincando y otro no. Halo Wars 2 y Assassin's Creed Origins. Esto, para ahorrándose $10, de PlayStation está Outlast. Esto, hay un jueguito de Lego para el Switch. Hay un jueguito de Xbox de un zorrito que estaban criticando altamente, que era como que, oh my god, esto es una porquería. Otro de Xbox que dice algo de Disneyland. Uno que se llama Rush. Y esto es para el DS. Yoshi's Woolly World. Y ahorrando de $15, jueguitos esencialmente de DS. Uno de Kirby. Otro de Mario. También ahorrando de $15 está Call of Duty World War II y Crash Bandicoot The Insane Trilogy. Así que Shopper concluye como que bien boquetito. Toys R Us siempre es un boquete para Black Friday. Eso es lo que me estaba comentando Gato, que siempre era un boquete para Black Friday, y ahora vemos por qué. Toys R Us es plan D el día de Black Friday. para efectos de esto, definitivo. Sí, si usted quiere un PlayStation 4, un Xbox One al precio especial de Black Friday y fue a Best Buy, fue a Walmart, no lo consiguió, puede ir a Toys R Us después que vaya todo. De lo contrario, ni se moleste. Pues esa es la que hay con Toys R Us, mano. No más. Bueno, vamos a pasar ahora al último que tenemos, y es Walmart. Ustedes saben que Walmart es súper masivo, pero relevante a nosotros. Así por $5 van a tener Wonder Woman, van a tener Spider-Man Homecoming, Cars 3, Fast and the Furious 8, o Fate of the Furious, y la última Transformer. Por $40 van a tener controles para PlayStation 4 y Xbox One. Por $200 van a tener PlayStation 4 de 1 TB. Esto es común en todos lados. Por $300 van a tener el mismo bundle del PlayStation VR con la cámara y Gran Turismo Sport. En cuestión de videojuegos, una amplia selección. Aquí en especial van a tener juegos comenzando en $9. Van a tener también juegos en $12, en $19, en $29. En $43, en $59. $9 son juegos de la pasada generación, mayormente juegos de Xbox 360, y PlayStation 3. Entre lo que se ve por ahí, se ve Fallout 3, Fallout New Vegas, Midnight Club, bien, bien atrás. Por $12, aquí pinta un poquito mejor la cosa. Ellos dicen que tienen sobre 21 títulos en esta categoría. Entre lo que está por ahí que más llama la atención, tienen Titanfall 2, Mortal Kombat X, Deadpool, también tienen Mafia 3, Watch Dogs 2 y Just Cause 3. En el bracket de $19 tienen MLB The Show 17, Horizon Zero Dawn, Tekken 7, yo creo que aquí es donde más barato va a estar. También tienen por ahí Grand Theft Auto 5, Forza Horizon 3, ¿qué más veo por ahí? Injustice 2. Aquí Injustice pues está más cara que controlado. En el bracket de $29 tienen WWE 2K18, tienen también el nuevo Uncharted, tienen el nuevo Need for Speed, tienen el nuevo Forza, también tienen Crash Bandicoot Collection, Insane Trilogy, y The Evil Within 2 y Overwatch para consola. Por $43 van a tener Call of Duty World War 2, si no me equivoco este es el precio más barato que lo he visto, y también van a tener una versión especial de Call of Duty. Es un combo pack, realmente no es una versión especial, es un combo pack. Por $60 puede comprar el nuevo Call of Duty, o sea World War 2, y le incluye Infinite Warfare. So, ya se lleva el Call of Duty del año pasado, el de este año, por $60. Que no está mal, si no le molesta pagar $17 por el juego. Y básicamente ese es el resumen. Típicamente lo que hacemos al final de este tema es que yo le pregunto a Gio, de todo eso, algo que te interese, algo que estés pendiente para comprar en Black Friday, no necesariamente de esto que viste aquí, sino quisieras estar pendiente de algo y conseguir en Black Friday. Mano, yo estoy por conseguir una bocina que sea Bluetooth, pero resistente al agua. Cosa de que cuando me esté bañando y escuchando los streams, tú sabes, no hay nada como escuchar macho mientras te estás bañando. Entonces quiero escucharlo mejor con una bocina un poquito mejor a la que yo utilizo. Porque yo tengo una, pero no es water resistant. Exacto. Eso yo la pongo de manera estratégica, pero como quiera, no se escucha tan nítido como se escucharía, obviamente, una que pueda meter a la ducha. Yo quiero una que sienta que le están hablando al oído. Exacto, que yo cuando me esté lavando el pelo así, cuando me suelto el moño, que el pelo casi me da a mitad de espalda, yo me siento así, la vibración en el cuello, y se me paren los pelos así todo bien, bien eléctrico. Electricidad, cuando tú me miras. Así, algo así. Entonces, fuera de relajo, a mí me gusta eso, me gusta bañarme con música y eso, estoy pendiente a eso. Fuera de eso, también me gustaría verificar controles de PS4 en particular. Yo tengo uno que pues me vino con el PlayStation. Ese, cada vez que estoy jugando, yo no sé si tú has notado, Gato, en los streams, aunque yo creo que cuando más me ha pasado, yo no sé si tú estás en el stream o no. Yo he notado que tú te has quejado. Pues jugando The Evil Within, mano, el control se me mueve solo. Entonces como que le doy para un lado y él responde cuando le da la gana. Y a veces no pasa. Entonces ya eso, obviamente, son indicios de que el control está muriendo. Así que por lo menos uno más para reponer esto y tener tres. Uno que sirve más o menos, otro que sirve, bastante bien, y otro porque ya sé que hay que cambiarlo. Si la memoria no me falla de lo que discutimos, GameStop es donde van a estar más baratos. Y GameStop tiene el translúcido blanco. Este es súper bonito. Sí, ese se ve nice, ese es como clear. Pero yo también estoy pendiente, que no necesariamente lo mencionamos en especial acá, al que es como el Sunset, que es violetita, pero anaranjado también. No sé si sabes cuál estoy diciendo. Sí, yo sé cuál es, pero yo no sé si eso ya salió al mercado. Yo tampoco sé, pero ese es el que estoy pendiente. Eso, si está para Black Friday, trato de conseguirlo, si no, pues esperaré. Quizás ver a ver si de repente no lo mencionamos aquí porque no está parte del chopper, pero a veces lo hacen. Ponen especial las membresías de PlayStation. Me parece ver una de estas tiendas que va a tener un 10% de descuento. Y de Xbox One, sí. Entonces, pero, ojo, que Xbox One está ofreciendo $1 por $1. Una membresía de un mes es lo que ellos han verbalizado como tal, como compañía, pero lo que no dijeron, y esto lo sé porque Epic lo compartió hoy en un stream que hizo, que él pues no tenía Gold, pero si tú tienes Gold e intentas hacer la transacción, no te lo va a permitir. O sea, el especial de $1 es para quien no tenga Gold. Yo decía, si me dejan comprar 12 de esos, un año por $12. Ahí está set, pero no. No, señor. Ok, es para el que no tenga nada. Entonces, obviamente, la idea es de que, pues, tú pagaste por una, pero tienes que ligar la tarjeta de crédito, Y si no le das el botón para pa que no te cobren, te siguen cobrando por ahí por abajo. En 30 días te dan la base. Exactamente. Soy ya, mano. Yo por lo menos por mi parte, esa es la que hay. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas conseguir tú? Bueno, mano, como ya mencioné, en la temporada más reciente de Big Bang Theory. Pero aparte de eso, me llama mucho la atención, los controles, particularmente el de PlayStation 4, el blanco translúcido, que es exclusivo de GameStop. También me llama mucho la atención el nuevo Tekken, que va a estar en muchos lugares en especiales, específicamente nice. Walmart lo va a tener en $20, que no está nada mal. Me gustaría comprarme también MLB The Show 17, que también va a estar en especial. A final de cuentas no creo que compre mucho, si acaso compro algo. Pero ya, esos me llaman la atención. Everybody's Golf, que ese es el juego, lo que antes era Hotshot Golf para el mercado norteamericano. Ese también va a estar en especial. De hecho, acabo de ver que Amazon lo tiene en especial. Estoy tentado a comprarlo, lo tienen en $20. Pero nada high profile. Horizon Zero Dawn, yo creo que $20 es el precio más bajo que voy a ver en muchísimo tiempo. Pues puede ser que también lo compre. Pero como tal, no me pienso tirar a ninguna tienda. Lo voy a estar pendiente de Amazon. Si lo logro conseguir en 20, bien. Si no, pues también. Muy inteligente esa estrategia, brother. Definitivo que sí. Bueno, pues gente, ahora sí, luego de esa mega longa. Longa, longaniza. Sí, vamos a continuar con el show y vamos a qué es la que hay rápidamente. Conmigo, pues yo he estado jugando Super Mario Odyssey en el canal. Ya terminamos el modo de historia. Y luego de eso, pues queda muchísimo por hacer porque quedan muchísimas lunas. Algo que noté es que una vez uno revisa o revisita los mundos que ya había jugado, nuevas cosas surgen. Por ejemplo, surgen como unos tubos donde te puedes meter y entonces accesas unas zonas nuevas donde hay unas lunas, y típicamente esas zonas tienden a ser un poquito más difíciles a la hora del platforming. Requiere que usted haga brincos un poco más precisos que en el juego regular, y eso por lo menos en ese aspecto me lo estoy disfrutando, porque la falta de dificultad en la campaña regular era algo que me hacía pensar o me hacía remontarme a los juegos de Lego. Nothing wrong with that, pero cuando morir es irrelevante, y no tienes un challenge de llegar a un sitio, de cierta manera es como que, okay, whatever. Uh-huh. Pero ya, ahora sí, ahora esos niveles pues son un reto y me los estoy disfrutando muchísimo. También la actividad ha estado muy buena en el canal cuando juego Super Mario Odyssey. Así que mientras siga llegando más gente, seguiré jugando. No sé si saque todas las lunas. El juego, la cantidad de lunas es enorme. No creo que las saque todas, pero mientras haya gente interesada en verlo, seguiré jugando ahí. Vamos a ver qué es. El Moon Hunter, ese gato nuevo. Y aparte de eso, llegamos a jugar Fortnite esta semana, creo que fue el miércoles. Y ya, no fue horrible, pero fue horrible, horrible esa noche. No estuvimos, yo creo que ni cerca de ganar en ninguna. Se pasa bien, mano. No importa que uno gane o pierda, se pasa bien. A mí me gusta, yo sigo regresando al juego porque me disfruto mucho la interacción con Motomón, con Chamaco, con quien esté por ahí, se pasa bien. Totalmente de acuerdo, mano. Uno lo pasa bien también como viewer. O sea, viéndolos ustedes jugar, es un stream difícil de llevar bien, como nosotros nos caracterizamos de llevar el stream, que siempre estamos pendientes del chat, que procuramos leer todos los comentarios, absolutamente todos, interaccionar con la audiencia. Se hace difícil en Fortnite porque uno está perseado. Fortnite no hay pausa, requiere que uno esté pendiente en todo momento. Y ya, es difícil de llevarlo al nivel de calidad que llevamos típicamente el chat nosotros. Así es, mamá. Bueno, y aparte de eso nada más, mano. Bueno, Gigi, yo me he estado disfrutando muchísimo esos streams de Mario Odyssey tuyo. Han estado nítidos. Y el hecho de que estés dándole como que una rerun, es aún más nítido porque, o sea, como que ya te conoces bien las mecánicas del juego. y te atreves como que a arriesgarte un poquito más. So, en ese aspecto, para mí como viewer que no he jugado el juego at all, simplemente he disfrutado tus transmisiones, me es interesante ver el juego desde esa perspectiva. Yo por mi parte esta semana estuve jugando The Evil Within. Todavía, gente, sí, todavía. Semana de Acción de Gracias y seguimos con las malditas Horror Nights. Que como dije en un stream esta semana, el año que viene voy a empezar las Horror Nights en agosto. Ok, cosa de que ya cuando llegue este tiempo no estemos en Horror Nights. Para terminar ya en Halloween. Sí, por favor, que sea el gran finale. En Halloween. Ya llevamos 2 años que nos pasa esto. Esta semana también estuve jugando un poquito de Gears of War 4. Específicamente en el stream de el jueves. Cuando logré subir, lo que jugué fue 1 hora. Porque estaba cansado, ya sumamente agotado. Y de verdad que me tenía que levantar temprano al otro día. Así que fue una de esas extrañas ocasiones en la que Sparrow solamente estuvo 1 hora y media. No estuve ni 1 hora tampoco, ¿verdad? Pero 1 hora y media. Y finalmente, lo otro que estuve haciendo fue hoy, en particular, fue jugar Fortnite Battle Royale. Durante el día de hoy, sábado, me estuve uniendo a Chaos Reaper, también a Ariashi, y también que es Lady Red, y también a Mad Dog, de Gigi's The Mouthful Podcast, y estuvimos jugando Fortnite un buen rato. Estuvimos jugando como 1 hora y media, casi 2 horas, pero no llegamos a las 2 horas. Y 2 ocasiones estuvimos bastante cerca de ganar. Ni se piensen que fue que yo hice la diferencia en el equipo. Yo estaba simplemente alabando, ¿verdad? A Gatonejo, que es el residente Fortnitero aquí en Nivel Escondido. Y obviamente, ¿verdad? Que aclarando que cuando Gato, cuando no le dispara un teammate, pues sí, entonces tiene una muy buena estrategia para llegar al final. Exactamente. Estoy pasándola brutal, que es lo que siempre tratamos de hacer todo el tiempo. Y eso es lo que hay, gente. Yo no hice más nada esta semana, bien bacalao. Looking forward a la semana que viene, que voy a estar libre toda la semana. Ya estoy libre el viernes fue mi último día de trabajo. Así que una semanita fuera de la escuela no viene nada mal. Pues GG, mano, suena super cool. Vamos entonces, vamos ya casi terminando esto. Vamos rapidito a los comentarios. Yo creo que ya oficialmente no cabe en Google Play, no sé qué, otra vez el episodio. No, yo creo que se puede recortar. Vamos a tratar de hacerlo. Cabe si lo dejamos en 1 hora y 99, ¿cómo es? 1 hora y 59 minutos. Sí, es válido. Ok, pues vamos, voy a tratar de darle mocho y tijera. Sí, sí. Pues en ese caso, vamos para los comentarios. Yo te lees el comentario por ahí. Claro que sí. Dice por ahí el Surfing Boy, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, the People's Champ is here. Dice, si vieron la Liga de la Justicia o Thor, sus opiniones, o si la van a ver en el cine, Azúcar de Esplenda para los dos. Dice por ahí el Surfing Boy en la casa. Perdón. Yo no la vi ni tengo planes tampoco de verla. No porque no me interese, que realmente no puedo acomodarla. Mano, yo la semana que voy a estar, gente, by the way, yo el lunes parto hacia la tierra que el internet olvidó. Insert música de tristeza aquí. Lamentablemente saben que los streams que voy a estar haciendo desde Luisiana van a ser con la más baja calidad. Yo no voy a estar en cámara, literalmente van a disfrutar solamente de mi voz y del gameplay. Voy a buscar que el juego sea pixelado de por sí, cosa de que cuando lo vean pixelado pues se vea más natural en stream. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque usualmente acomodamos al menos una ida al cine en esa actividad de esa semana que estamos fuera por Acción de Gracias, en Navidad también. So, esta semana decidiremos si vemos la Liga de la Justicia o si vemos Thor. Pero ya, por lo menos yo voy a tratar de hacer lo propio, de al menos una de las dos, verla la semana próxima. Bueno, y gente, de esta manera finalmente llegamos al cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, nivelescondido.com, y en algún punto estará disponible en Google Play Music. vamos a ver si logramos que sea ya, vamos a ver si acomodamos si nos está escuchando es que se le dio picota a mucha cosa. Le recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube, y nuestro itinerario en Switch todavía sigue un poco irregular, pero estamos subiendo todos los días a partir de las 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Oh yeah, esta semana puede ser que varíen los horarios, así que bien pendientes a las redes sociales, porque recuerden que es una semana core on core especial, Gato tiene actividades con la familia, igual yo acá, lo más seguro igual Chamaco, que nos está dando la mano con las transmisiones de Twitch, pero bien pendientes a las redes sociales, gente, que definitivamente va a haber contenido en nuestro canal de Twitch. De alguna manera u otra va a haber algo. Gente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxia Nintendo, que los encuentran en Facebook, Evox y en Twitter. GG's The Mouthful Podcast, que los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y de esta manera, ahora sí, llegamos al final de este episodio 247, gente. Tan solo quedan 3 episodios más y se acaba esta temporada de Nivel Escondido. Otra temporada más para los libros. Y así que, gente, muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bye! ¡Azúcar! Esto, ahora no recuerdo bien el título de la película. Después hago un search o algo, si algún escuchante, que disparadero. 3-2-1. Algún joyeder. 3-2-1.